Los evangelios relatan que Jesús a menudo se describió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6 y verso 5 se nos dice: y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otro de los muchos ejemplos disponibles está en Mateo 8, verso 20, donde Jesús es citado diciendo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro ejemplo se encuentra en Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero, por el otro lado, los evangelios también nos informan que cuando Jesús libertaba o sanaba a alguien, en vez de llamarse Hijo del Hombre, era llamado Hijo de Dios. Por ejemplo, en Mateo 8, versos 28 al 32, se nos dice que cuando Jesús fue a libertar a un hombre perturbado mentalmente, el hombre le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Otro ejemplo se encuentra en Mateo capítulo 14, versos 28 al 33. Allí, luego de que Jesús salvara a Pedro de morir ahogado, sus discípulos le dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. También en Juan 11, 23 al 27, se nos dice que luego de que Jesús diera a Marta la buena nueva de que resucitaría a su difunto hermano Lázaro, esta le contesta diciendo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Otro ejemplo similar se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Allí se nos cuenta que, luego de sanar a un hombre que había nacido ciego, Jesús le manifiesta que es Hijo de Dios. Juan 9, 35 al 37 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. No solo en Juan 11, 27, sino también en pasajes como Juan 6, verso 69, podemos observar que los seguidores y discípulos de Jesús asociaban el título de Hijo de Dios con la idea de ser el Cristo. Juan 6, verso 69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Note que aquí se le aplican a Jesús al menos dos atributos distintivos. El primero es ser el Cristo, y el segundo es ser Hijo de Dios. Analicemos ambos términos por separado. Primero, la palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mashiach, un término que a su vez significa ungido. En general, las escrituras hebreas utilizaban la palabra Mashiach para designar a los reyes de Israel, a los sumos sacerdotes y a cualquier otra persona o grupo de personas escogida por Dios para hacer su obra. Es importante notar que la persona designada como Mashiach ni siquiera tenía que ser judío. Veamos algunos ejemplos. En el texto de 1 Samuel, capítulo 24 y verso 10, David se refiere al rey Saúl diciendo así: he aquí, han visto hoy tus ojos, como el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es ungido del Señor. En este pasaje, la palabra hebrea que se traduce ungido es Mashiach. Así el rey Saúl era el Mashiach, o Cristo de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 16 y verso 22, refiriéndose a los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida, la escritura dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. De nuevo, la raíz de la palabra hebrea que en este texto se traduce ungidos es Mashiach. Es decir, los israelitas que iban a entrar a la tierra de Canaán para limpiarla de inmundicia y crear en ella un estado gobernado por las leyes de Dios, eran Mashiach o Cristos de Dios. Por otro lado, un ejemplo de un caso donde un gentil fue designado como Mesías o Mashiach se encuentra en Isaías 44, verso 1. Este texto describe a Ciro, el rey gentil, que permitiría la reconstrucción de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. De nuevo, la palabra que aquí se traduce como ungido es Mashiach. Si nos viéramos forzados a traducir esta palabra al griego neotestamentario, tendríamos que traducirla como Cristo. como podemos ver, la escritura es consistente en enseñar que cuando un judío o un gentil ejerce una posición que le permite hacer la obra de Dios o actuar para la gloria de Dios, se le designaba como Mashiach, o en griego, Cristo. Consideremos ahora el segundo atributo dado a Jesús, es decir, el de ser hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? La escritura hebrea usa el término hijo de Dios no solo en conexión a los seres humanos, sino también en conexión a los ángeles. Veamos algunos ejemplos. Hablando acerca de los israelitas, Deuteronomio 14:1 dice: Hijos sois del Señor vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. También hablando de Israel, dice el profeta en Oseas capítulo 1 y verso 10, y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Un ejemplo del término hijo de Dios siendo aplicado a ángeles se encuentra en Job capítulo 1 verso 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. A pesar de que el término hijo de Dios se usa tanto para humanos como para ángeles, la expresión máxima de este texto se da con respecto a los israelitas. El mismo Dios, sea su nombre bendito, da testimonio de esto en Éxodo capítulo 4 y verso 22, cuando, describiendo a Israel, le confiere no solo el epíteto de hijo de Dios, sino también el de primogénito del Altísimo. El texto dice así, y dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Podríamos preguntarnos cómo puede ser posible que Dios prefiera a Israel sobre todos los otros pueblos de la tierra. Pero habría primero que preguntarse, ¿quién es Israel? Si vamos al texto hebreo en el cual se escribieron originalmente las escrituras, encontraremos que el texto no contenía vocales. Así cada palabra podía tener varios significados, dependiendo de las vocales que utilizáramos. La palabra que se traduce normalmente al castellano como Israel podría válidamente traducirse como Yisrael o como Yasharel. Esta última es una palabra compuesta a su vez de dos palabras distintas. La primera es Yashar, una palabra hebrea que significa derecho o recto, y la segunda es El, una palabra hebrea que significa Dios. En otras palabras, lo que la Escritura quiere enseñarnos es que el Hijo de Dios, su primogénito, no es el Israel físico, ni es la etnia compuesta por aquellos que hemos nacido de una madre o un padre judío. El Israel bíblico es en realidad solo un símbolo del verdadero Israel, el pueblo conformado por todo aquel que vive una vida recta ante Dios. En resumen, las Escrituras hebreas nos muestran que el Hijo de Dios es el Israel espiritual, todos aquellos que viven la vida de rectitud que agrada a Dios, aquellos que hacen las obras que glorifican al Padre Celestial. ¿Creía en esto mismo Jesús de Nazaret? Examinemos lo que se le atribuye haber enseñado. En Lucas capítulo 6, verso 35, Jesús es citado diciendo que cuando amamos a nuestros enemigos y hacemos el bien sin esperar nada a cambio, nos hacemos hijos de Dios. El texto dice así, antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Jesús repite nuevamente esta enseñanza en Mateo capítulo 5, versos 44 al 45, cuando es citado diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Quizás uno de los textos más reveladores en cuanto a ser hijos de Dios se trata, lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 9. Allí Jesús es citado diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué paz promueven estos pacificadores para que Dios les considere a sus hijos? Tendríamos que contestar diciendo que hay al menos dos ámbitos de paz que deben ser considerados. El primero es el de la paz entre el hombre y su creador. Y el segundo es el de la paz entre el hombre y su prójimo. Cuando el hombre alcanza la paz con su creador, por medio del arrepentimiento sincero, recibe el perdón de sus pecados, como está escrito en Jeremías capítulo 36 y verso 3. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Cuando hacemos la paz con Dios, somos perdonados. Y cuando somos perdonados, podemos entonces comenzar a hacer la paz con nuestro prójimo, perdonándole de la misma forma en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Es por eso que tanto Jesús como sus discípulos comenzaron su ministerio con un claro y directo llamado al arrepentimiento. Según Mateo capítulo 4 y verso 17, las primeras palabras públicas de Jesús fueron las siguientes: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Asimismo, Marcos 6, versos 8 y 12, nos dice que los discípulos de Jesús comenzaron su primera gira misionera predicando arrepentimiento. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Lo que hasta aquí nos ha tratado de mostrar la Escritura es una verdad tan abarcadora que al final de su ministerio Jesús mismo advirtió a sus discípulos que aún no la podían sobrellevar. Esta verdad es el hecho de que, escrituralmente hablando, el Mashiach, el Cristo, no es una sola persona, sino muchas personas. El Mesías Hijo de Dios es todo aquel hombre o mujer que vive una vida recta, que actúa como un hijo de Dios, haciendo las cosas que su Padre Celestial hace y llamando a los hombres al arrepentimiento sincero. En otras palabras, el Mashiach, el Mesías o Cristo, es una familia cuyo miembro más antiguo es el mismo Jesús de Nazaret, y a la cual están invitados a pertenecer todo hombre o mujer, sin importar si es judío o gentil. Esto explica el hecho de que Jesús no se abrogara para sí mismo el derecho exclusivo de llamarse Hijo de Dios. ¿Creía en esto Jesús? Es decir, ¿creía Jesús que habría otros cuya obediencia a Dios les daría el derecho de también ser Mashiach y por ende ser llamados hermanos de Jesús? Dejemos que el texto en Marcos capítulo 3 verso 35 nos dé la contestación. Allí dice: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Quizás usted se rehúse a creer y diga que el anterior texto no debe ser tomado literalmente, que solo somos hermanos de Jesús en un sentido espiritual, ya que nadie puede hacer las obras que hizo Jesús. Pero quizás sabiendo esto de antemano, fue que Jesús es citado en Juan capítulo 14 verso 12 diciendo las siguientes palabras: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que significan estas palabras es lo siguiente: cuando yo me haya ido, el que creyó en mi enseñanza, entiéndase, en el hecho de que el Mesías es una familia de creyentes, seguirá la obra de Mesías que hago en nombre de mi Padre, y éste le honrará, permitiéndole hacer obras iguales o mayores a las que yo hice. Se cumplió esta enseñanza de Jesús. Vino otro a continuar su obra de Mesías, de ungido, luego de la partida del Galileo. Examinemos esta pregunta. En varias de las citas del Evangelio se nos insinúa que la identidad humana de Jesús aparenta cambiar. Por ejemplo, en Mateo 17 y verso 2 se nos dice que cuando Jesús llevó a sus discípulos al monte, su apariencia cambió como si se hubiera convertido en otra persona o en otro ser. El texto dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Luego de la muerte de Jesús, se nos dice en Lucas 24, versos 14 al 26, que a pesar de que caminó hacia Emaús con alguno de sus discípulos, estos no pudieron reconocerle. El texto dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En Juan capítulo 21 y verso 12 se nos dice que Jesús se aparece a sus discípulos por tercera vez, pero estos no pueden reconocerle físicamente. El texto dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: tú, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Note cómo, tanto en este versículo como en el versículo anterior, se nos dice que aunque los discípulos no pudieron reconocer físicamente como Jesús a la persona que les hablaba, estos no tuvieron problema alguno en reconocer en quien les hablaba los atributos del Mesías, el ungido de Dios. Finalmente, Mateo 28, versos 16 al 17, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La pregunta forzada es de qué era de lo que dudaban los discípulos y por qué. La respuesta es obvia si tomamos en consideración los textos que acabamos de mencionar. Recordemos que tanto judíos como gentiles tenían una expectativa un tanto sobrenatural acerca de la figura del Mesías. Creían que sería un hombre en particular, alguien que por su sola virtud y poder lograría volver el corazón de los hombres a Dios y llevar a cabo por sí mismo todo lo necesario para traer la restauración de todas las cosas y la paz mundial. Al igual que el liderato judío, los discípulos de Jesús creían que este sería ese Mesías particular. Pero ahora se enfrentaban a la confusa realidad de que el Jesús que físicamente se les había aparecido luego de la resurrección no fue en todos los casos el mismo Jesús que habían conocido antes de la crucifixión. Esto les llevó naturalmente a cuestionar no solo la resurrección física de Jesús, sino su propio reclamo mesiánico. Es que los discípulos no entendían que, contrario a lo que interpretaban los judíos, Jesús no había venido para ser ese Mashiach, ese ungido exclusivo. Había venido para ser el primer y mayor integrante de una familia de Mesías, para ser el logos o paradigma perfecto de lo que es ser Mesías e Hijo de Dios. Jesús haría las veces de modelo vivencial o camino a seguir de sus hermanos Mesías que habían de procederse. Si somos brutalmente objetivos, tendremos que condonar la postura incrédula de los discípulos de Jesús. Pues la idea de un Mesías colectivo era, por ponerlo en términos generosos, una sacudida violenta a la postura romántica e idealista que con respecto al Mesías se había hilvanado. Pero esta visión articulada por Jesús de un Mesías colectivo estaba más a tono con las escrituras hebreas que lo que la mayoría de judíos o cristianos estamos dispuestos a reconocer. Es que una enseñanza fundamental de la escritura hebrea es que Dios nunca obliga a nadie a servirle. Dios nunca cambia el corazón de un hombre, si éste así no lo desea. Por eso vemos que, aunque Dios hizo milagros extraordinarios por aquellos israelitas que salieron de Egipto, nunca obró el milagro de poner fe en sus corazones. Nunca puso milagrosamente valor ni obediencia en ellos. De hecho, si escudriñamos la escritura, encontraremos que como regla general, Dios no nos ordena nada. Veamos algunos de los versículos. Levítico capítulo 26 y verso 3 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. El Salmo 81 y verso 13 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. Isaías 48, verso 18 dice: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Deuteronomio capítulo 10 y verso 12 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por cierto, Dios es omnipotente y podría imponernos la obediencia, pero ¿qué gloria daría a Dios el que le obedezcamos por automatismo en vez de voluntariamente? Por eso es que los textos que acabamos de considerar nos muestran que Dios no demanda, sino que sugiere, anhela y recomienda, pero deja la elección final en nuestras propias manos. Es decir, cada uno de nosotros tiene que escoger si va a convertirse o no en un ungido de Dios, en un Mesías dispuesto a hacer la obra del Creador. Cada uno tiene que escoger si va a vivir o no la vida de rectitud que nos convertirá en el Israel espiritual, en el Hijo de Dios y el primogénito del cual habla Éxodo capítulo 4 verso 22. Es esta decisión individual de escoger ser el ungido de Dios y el Hijo de Dios lo que nos hará un pequeño Mesías, un pequeño Cristo, un pequeño hermano de aquel mayor Mesías llamado Jesús de Nazaret. Si bien como pequeños Mesías no podemos esperar poder reparar por nuestra sola virtud al mundo entero, el proceso que nos lleva a convertirnos en ese pequeño Mesías ya de por sí mismo nos hace cumplir parcialmente la encomienda mesiánica de reparar la pequeña porción de ese gran mundo del cual nuestra vida personal forma una pequeña pero importante parte. Es mi sincera oración a Dios que nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de ser un Mesías para aquellos que nos rodean, para el que está extraviado, para el que sufre, para aquel cuya vida ha perdido significado, para el deprimido y para aquel que ha perdido la esperanza y el deseo de vivir. Que la paz del Eterno sea con vosotros. Shalom Aleichem.